puedo del pueblo, me voy de marcha por ahí. Me voy de marcha por ahí. Saludo con gusto a colegas y demás, pedimos la cena sin pena, más con gloria la del bar. Más con gloria la del bar. ¡Rabatazo! Pero ya no es fea sino chunga de mirar, similar a una foca por gorda y un bigote singular. Coño, los tejos me pretenden tirar, ¿y ahora yo qué hago? Por algo me escapo sin pagar. Por algo me escapo sin pagar. De ninguna fea mujer sin afrenta por beber. De ninguna fea mujer sin afrenta por un pub y rezamos un rosario de varios vasos sin parar. De varios vasos sin parar. La absenta calienta lo que no hay que calentar. Con orgullo se alzan las almas y alguna cosilla más. Y alguna cosilla más. Gloria no está mal, veo exagerado el rechazo por algún pelo de más. Ya entonces tiene que toda fealdad es relativa al grado logrado en la etilicidad. Logrado en la etilicidad.